simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Hola, Pacho. Vamos al aire. Vamos al aire. Sí, sí, todo bien. Ahora sí lo tenemos a Horacio Pacho Arias. Horacio Arias de Punilla Sur. Vamos a conversar con él. En este caso, lo hemos invitado a un diálogo para una entrevista. Para conversar, porque sabemos que hace algunos días se estuvieron haciendo reclamos por falta de agua en Punilla Sur, en Estancia Vieja, Mirador del Lago, en un contexto de crisis hídrica generalizada en todo el Valle de Punilla, donde se asegura que la escasez es constante y que los servicios no están funcionando en el lugar. Esto son reclamos que han llegado a diferentes medios y que tienen que ver con lo que está pasando en Barrio Mirador del Lago, en Villa Parque Sikiman y en otros lugares como Villa Santa Cruz del Lago. Vamos a conversar con Horacio, que estuvo presente con los vecinos del lugar y que nos puede orientar en parte sobre lo que está pasando con la cuenca y con la crisis hídrica desde su mirada como defensor ambiental del Valle de Punilla. Estimado Horacio, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Juan? ¿Te puedo presentar como defensor ambiental? Sí, orgullosamente. Ojalá todos lo fuéramos. Bien, bueno. Sí, sí, por supuesto. Y qué bien que sea con ese mismo orgullo con el que hoy, por ejemplo, vemos estos reclamos que se dan en el sur de Punilla. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que pudiste ver ahí? Bien, bueno. Yo vivo, actualmente estoy viviendo en Tanti. Y bueno, acá hay una parte de uno de los barrios que toma agua, el servicio se lo presta la cooperativa de Santa Cruz del Lago. Tiene como convenio con el municipio de Tanti, bueno, y nos presta servicio. Hacía más de 10 días que estábamos sin agua, algunas personas inclusive con más días. Y bueno, a través de que se juntaron vecinos, en fin, se decidió cortar la ruta en la altura del municipio de Santa Cruz del Lago, pidiendo que se acercara el intendente de Tanti, el intendente de Santa Cruz del Lago, la gente de la cooperativa, con reclamo de la falta del servicio agua, ¿no? Así que, bueno, se decidió cortar la ruta, fue el intendente, fue el presidente actual de la cooperativa, bueno, a tener un diálogo con los vecinos. Yo participé también del corte, vino la policía tratando de negociar para que dejemos libre el paso. Bueno, haciendo uso, como siempre, de nuestro derecho al reclamo. Resistíamos un poco, pero bueno, la idea nuestra era que llegaran estas personas a llegar a un buen entendimiento y que nos den una respuesta. Bueno, no sé si tenés alguna más pregunta, me sigo ampliando. No, sí, nos interesa que nos des, digamos, tu mirada sobre esta situación, pensando en lo que tiene que ver con la organización de vecinos que hace tiempo viene planteando la situación del lago San Roque y el pedido por el funcionamiento de un comité de cuenca, ¿no? Por el sentido de lo que es una cuenca, sí, que no es un problema de comunas aisladas, de intendentes, que claro, si políticamente no están de acuerdo, llevan políticas opuestas. Cuando hablamos de una cuenca, hablamos de una unidad, sí, y que tiene que ser tanto en la gestión como en la cuestión biológica y ambiental. Claro, exactamente. Mira, mi idea de acercarme a hacer el pedido también era ir a hacer política, pero no ir a hacer una política partidaria, sino ir a hacer una política de conciencia ambiental, no solamente a nuestros gobernantes o al presidente de la cooperativa, sino a nuestros vecinos, que tomemos conciencia de que el agua no sale de una canilla, como siempre decimos nosotros, los defensores ambientales, que entendemos al agua como algo más integral. Y cuando los vecinos por ahí pedían infraestructura o que el gobernador nos trajera infraestructura, yo todo el tiempo trataba de, de inculcar que la mejor infraestructura es el cuidado de las cuencas hídricas, el bosque nativo, que queda prácticamente nada de en Córdoba, menos del 3%, nosotros los defensores ambientales lo sabemos muy bien. Y bueno, este, obviamente las políticas de cuidado de la cuenca nos vienen siendo nulas. Ningún intendente se hace responsable de un ordenamiento territorial participativo donde justamente las, bueno, por ahí se pueden instalar, se instalan fábricas sin consulta, sin respeto por la ley 10.108 de ordenamiento territorial participativo. Entonces por ahí se instalan fábricas en lugares donde no es un lugar de sacrificio, donde usan 5 o 6 veces más agua que un hogar común y corriente. Y bueno, inclusive el código de agua tampoco es respetado porque no hay cortes sobre esas mismas fábricas. Tenemos acá el ejemplo a metros nomás donde yo vivo, que es la empresa Tejamar, que bueno, este, tanto la Secretaría de Ambiente como bueno, tanto el municipio ha dado una factibilidad de uso del suelo para que se instale esa fábrica y sigue usando agua, por más que ellos, bueno, mienten en cuanto a reservorios de agua, pero no, sigue habiendo eso y bueno, mientras que hay gente en el barrio que no tiene agua. Y bueno, y hace años, imagínense, del año 89, en la época del gobierno de Angeló, se sancionó una ley, en aquel momento estaba la Cámara de Diputados y la Cámara de senadores, después unió en un general, pero ya en aquel tiempo se sancionó una ley, la ley de Comité de Cuenca, donde, bueno, todos los intendentes y jefes comunales se deberían hacer responsables del saneamiento de la cuenca, y específicamente, para que seamos concretos, la ley es la 8.301. Bien, ¿no? Ley 8.301. La ley que así establece es, la creación del Comité de Cuenca para que tenga funcionamiento en todo el territorio y que cumpla una función. ¿Cuál sería entonces la misión del Comité de Cuenca? Bueno, mira, justamente es la recuperación, es el desarrollo sostenible de la cuenca, la recuperación del agua potable y que se establezcan todas políticas que sean tendientes a la eliminación de factores de contaminación del agua, recuperación del agua. Recuperación del agua, entiéndase, por ejemplo, solamente un ejemplo, crear un código de edificación donde la gente tenga algo de recuperación de agua, ya sea recuperación de agua de lluvia, por ejemplo, la recuperación de aguas cloacales, solamente puedo dar un ejemplo. Pero además, obviamente el cuidado del bosque nativo, ordenamiento territorial participativo, donde haya lugares donde directamente no haya urbanismo, y bueno, justamente viene ocurriendo todo lo contrario, ¿no? No hay un ordenamiento participativo, inclusive hay negociados con los intendentes donde se instalan loteos, donde no debería haber, donde debería ser, por ejemplo, en la zona del Pato, que eso fue lo que yo le reclamé el intendente de Santa Cruz cuando él dijo que él no era responsable, que el responsable del servicio del agua era el municipio, la cooperativa, yo lo hice responsable. Porque si esta ley, él forma parte del Comité de Cuenca, él tiene que cuidar el bosque nativo, la cuenca. Y bueno, él me discutió, me dijo que él había sido uno de los que frenó las máquinas en el loteo acá en la zona del Pato, donde salió en todos los medios de comunicación, donde hubo incendios para meter proyectos inmobiliarios, donde hoy se está impulsando un proyecto inmobiliario, y defensores ambientales fuimos a frenar las máquinas. Bueno, obviamente, después sí, cuando se salió todo en los medios de comunicación, ahí no tuvo otra cosa que el intendente salir a frenar eso, pero siempre, lamentablemente, los ciudadanos que somos un poco más conscientes somos de ir a frenar eso, pero bueno, no estamos cumpliendo una función que deberían cumplir nuestros funcionarios públicos, donde o no conocen las leyes muchas veces, o la conocen más que nosotros y hacen caso omiso, porque justamente tienen negociado con grandes proyectos inmobiliarios. Y bueno, así estamos en la lucha, tratando de que los ciudadanos tomen conciencia, que tengan una educación ambiental, donde tengan una mirada del ambiente y una mirada del agua mucho más integral, y que no pidamos solamente caños y pidamos infraestructura. Pidamos el cuidado de la cuenca hídrica en total, Y bueno, pareciera que la única promesa que tiene desde el gobierno provincial, tanto el secretario de Ambiente o el secretario de Obras Públicas, que son los responsables también en esa ley del cuidado de la cuenca hídrica del San Roque, la única promesa que tiene es poner caños o traer un acueducto del Paraná, que para nada va a solucionar el problema, porque ya sabemos que viene o contaminado por el litoral o con poca agua por el mismo desmonte de la selva de la Amazonia en Brasil. Así que, estimado Pacho, en estas últimas horas se está hablando sobre la pronunciación de esta situación que ustedes vienen alertando hace tiempo y que se vio el otro día con esa acción directa en otros barrios de Vialema C, en otras zonas. Es como que de a poco se está confirmando todo esto que vos estás describiendo ahora, que estás alertando. Exactamente, ¿no? O sea, tenemos conciencia que estamos en una zona semiárida donde justamente la ley 10.208, que hace unos meses atrás, sabemos muy bien que la han modificado, inclusive haciéndola más flexible para más megaproyectos, más minería, más todo. Sabemos que es inconstitucional haberlo modificado, pero en esa misma ley también se habla sobre que realmente esto debería ser alguna cuestión del el servicio de agua. No la puede un intendente decidir con una ordenanza. No, esto es una cuestión de un plan estratégico regional. Por ende, se debería juntar este conjunto de intendentes y en vez de salir a respaldar una autovía que va a destruir o está destruyendo cuencas hídricas y ponerse de acuerdo para respaldar una obra tan ecocida, o ir a respaldar o sacarse la foto por un acueducto o, por ejemplo, una obra de gas que sigue dañando las cuencas hídricas, bueno, juntarse a ver cómo va a ser este plan estratégico donde también tenga participación la ciudadanía, ser parte de este mismo comité de cuenca con mismos profesionales de forma interdisciplinaria, a ver cómo vamos a sanear la cuenca y cómo vamos a hacer la recuperación del agua y cómo va a ser el servicio de agua de forma estratégica, pero no por un municipio, porque nuestros ecosistemas no entienden de municipios. Entienden que simplemente, es algo de forma integral, ¿no? O sea, el cuidado de la cuenca, los volteamientos huracales, hacia dónde van a ir. Bueno, debería ser todo un plan estratégico. Sin embargo, acá pareciera que cada intendente lleva agua para su molino, los empresarios también llevan agua para su molino y sus bolsillos, y acá lamentablemente la gente por ahí solamente pide el agua que sea la canilla, y lamentablemente esta poca participación a veces llega a estos puntos extremos. Bueno, ojalá que esta cuestión que está pasando a nivel regional de sequía despierte y la gente se pueda participar, involucrarse en cuestiones y cambie un poquito la mirada, porque si no, todos vamos a tener que agarrar los bolsitos, no solamente nuestros hijos, sino nosotros quizás en un futuro muy próximo tengamos que agarrar nuestros bolsos e irnos a esta zona, porque nos vamos a quedar sin agua para vivir, para bañarse, para, no sé, algo tan necesario, ¿no? En la vida. Ni hablar de nuestro ecosistema, de nuestra biodiversidad, ¿no? O sea, eso ni hablar. Y nuestras costumbres de ir a disfrutar del río, y en fin, bueno, hoy tenemos el lago, el embalse que está dando un reflejo. Bueno, en un futuro próximo siguen los ríos, y en un futuro seguirán nuestros arroyos. Tenemos el caso de la Guarita, por ejemplo, el embalse, que también puede ser destruido por la autovía, en fin, bueno, es toda una cuestión. Así que debemos dejar de pedirle al gobernador obras de cemento y tenemos que pensar un poco más en nuestra vida de forma integral, nuestra calidad de vida, nuestra salud y ese futuro, ¿no? Más que claro, estimado Pacho, te mandamos un abrazo grande. No, un abrazo a vos y gracias siempre por hacer tomar conciencia de nuestros ciudadanos e informar realmente algo que tenemos un gran bloqueo mediático en toda la provincia y es bueno sacarlo de luz. Muchas gracias a vos. Gracias a vos. Hablamos con Horacio Iván Arias, defensor ambiental del sur de Punilla. ¿De dónde sabes tú qué está pasando en Cádiz? No se ven negras tan guapas ni en carnavales. La reina de África por la